Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma. Y esas cosas no las pienso, y solo saber que eres mía porque yo te quiero, así como tú me estás queriendo. Y no hay tiempo ni distancia que a nosotros no pueda separar. Dios del cielo bendice este amor que es puro y bueno. Yo te ruego que en nuestro camino no se interponga la maldad. ¿Quién eres tú? Nada es igual, me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. En tus manos mi vida y mi amor, y tú que echaste al olvido nuestro inmenso amor, y yo que tonto fui en querer ser feliz, pero aún así no te maldigo, pero nunca debí enamorarme de ti. ¿Y quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar. ¿Y quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más. ¿Y quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar. Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú. Dime quién eres. Parece que tu amor por mí como que está cambiando. Lo siento en tus palabras, tú ya no eres la misma. Estoy presintiendo que quieres decirme algo que va a partirme el alma, que va a cambiar mi vida. Y no me vengas a decir que terminamos justo ahora cuando más estoy amando. Cuando ya mi amor no puede detenerse, no me digas que algo nuevo te ha pasado, que no sientes lo mismo cuando nos besamos y que una nueva fuerza te cambió la suerte. Me siento que lograron convencerte, pudo más la intriga de la gente y no va a sangrar un solo corazón. Me duele por ti, me duele por mí, me duele por nuestro amor. Aquí perdemos tú y yo sin la ilusión el de los dos. Y no me vengas a decir que terminamos justo ahora cuando más estoy amando. Cuando ya mi amor no puede detenerse, no me digas que algo nuevo te ha pasado, que no sientes lo mismo cuando nos besamos y que una nueva fuerza te cambió la suerte. Ay, no me digas que me roban tu amor. Aunque me duela, tengo que sacarla del corazón, borrar la huella de su amor, que me dejó una herida, un dolor. Un cielo sin luna, sin sol, ni estrellas que ilumine, solamente oscuridad, en que se convirtió el vivir de este hombre enamorado, ilusionado, y al que limitaron tan solo a sufrir, a llorar, a sentir la soledad,